Bueno, Julio, el gustazo de siempre de reencontrarnos contigo, de permitirnos este rato de charla para actualizar y te obligamos siempre al violento desafío de resumir en este bloque, en esta columna internacional, tanto para hablar de la Argentina, partiendo quizás, si te parece, en este caso no yendo de lleno a lo económico, que por supuesto condiciona todo este panorama político, pero tener una primera evaluación política tuya de lo que ha dejado las definiciones para las PASO, ¿no? Para las primarias a nivel general, a nivel de los grandes bloques y también de esas alternativas que siempre se están buscando de izquierda que conversamos contigo. Bueno, un gustazo estar dialogando con ustedes y en el contexto de esta semana, de los 50 años del golpe en Uruguay, que converge con los 50 años del golpe en Chile, que son las instancias inaugurales de lo que hoy llamamos políticas neoliberales y que en términos más profundos yo prefiero definir como el inicio de la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza, la sociedad, porque esa ofensiva mundial que se expresa en los triunfos de las derechas en muchos procesos electorales del mundo tiene que ver con la continuidad de una ofensiva que lleva medio siglo. Y no es menor el dato, el tema, porque yendo a tu pregunta, el escenario político electoral de la Argentina se ha corrido para la derecha. Es un tema que viene ocurriendo en los últimos 3 o 4 años con mucha fuerza, sobre todo con la aparición del discurso de los anarcocapitalistas o liberales a ultranza. Javier Milei es su expresión, candidato a presidente. Muchos dicen que ahora se está desinflando el globo que se armó con este ultraliberal y sus propuestas de dolarización de la economía, de hacer estallar el Banco Central de la República Argentina y otras iniciativas de ese tipo. Incluso se venía hablando de un impacto importante en ciertos sectores de la juventud, o sea que desde el punto de vista político, la visibilidad del discurso liberal de derecha fascista ha tenido mucho peso en la Argentina y ha corrido el debate político institucional hacia la derecha. O sea, esa es una primera conclusión. Vos pensás que la semana pasada, el día viernes, el oficialismo discutía que su fórmula iba a estar encabezada por Guado de Pedro, hijo de desaparecidos, militante de lo que se llama la generación diezmada, actual ministro del Interior del gobierno argentino, pero el día sábado, cuando cerraron las listas, ya la fórmula no fue con Guado de Pedro, sino con Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía y un hombre de estrecho vínculo con la embajada estadounidense, de fuerte vínculo con sectores políticos y económicos del poder mundial y local. Estamos hablando de grandes empresas que con la candidatura de Massa han pegado un salto en la valorización de sus capitales en el fin de semana y en el primer día hábil de esta semana, Ah, el ahí está. lunes. Entonces dice un apunte, Julio, eso de Massa, del fuerte vínculo con Estados Unidos, con la embajada, con los organismos internacionales. ¿A qué se hace referencia? ¿Por qué se habla de ese fuerte vínculo? Bueno, porque es histórico, hay que pensar que cuando Macri asume en diciembre del 2015, su primera misión internacional fue ir al foro de Davos en enero del 2016 y su acompañante fue Sergio Massa. O sea que había una sociedad y una proyección de continuidad articulada, donde Sergio Massa, que había sido jefe de gabinete del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había sido un fuerte crítico del gobierno kirchnerista, especialmente de Cristina Fernández, y que, bueno, fue parte de la sociedad con Alberto Fernández y con Cristina Fernández para constituir el frente de todos y ampliar el espectro kirchnerista. Era el aliado por derecha del kirchnerismo para ganarle las elecciones a Macri en el 2019. Pero sus fuertes vínculos con el poder, entre otras cuestiones, el vicegobernador de Jujuy, territorio de la represión en estos últimos tiempos, es un hombre de su partido. O sea que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, hasta hace muy poquito, candidato a vicepresidente junto con Horacio Rodríguez Larreta, una de las dos expresiones del macrismo, es la mano dura de esa fórmula, digamos, tuvo como vicegobernador a un hombre de Sergio Massa. Entonces, sea por la política o por los vínculos económicos, Massa tiene fuertes inversiones económicas en grandes empresas privatizadas en su momento y asociadas al capital transnacional. Entonces hay vínculos políticos, hay vínculos económicos, hay vínculos ideológicos y claramente es un corrimiento a la derecha. Y la primera lectura que hemos hecho esta semana, y lo hemos difundido en varios medios de comunicación que nos consultaron, es que curiosamente el fin de semana y lunes y martes dispararon las cotizaciones de los bonos, los títulos argentinos, porque los grandes inversores capitalistas ven con satisfacción que gane quien gane las elecciones, sean las PASO de agosto, las elecciones de octubre o el balotaje de noviembre, bueno, va a haber un gobierno favorable al clima de negocios, a las inversiones internacionales. Digamos que hay una potencialidad de normalización política del capitalismo en la Argentina. ¿Por qué lo digo así? Porque hace muy poco tiempo, cuando desembarcó en Argentina Stanley, el embajador estadounidense en la Argentina, con presencia de Sergio Massa y de Rodríguez Larreta, hoy jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y candidato a presidente por una de las fórmulas del macrismo, Stanley les dijo: antes de las elecciones hay que llegar a un acuerdo político, una concertación, para normalizar la capacidad de gobierno del capitalismo argentino. Una de las razones que explican la elevada inflación argentina, distinta a la relativa normalización que hay en Uruguay, en Brasil, en Chile, en toda la región latinoamericana y caribeña, es que hay desorden político en la Argentina. Algo así como que las clases dominantes no han podido estabilizar el orden institucional, partidario, político, del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y por lo tanto lo que ven es que la oferta electoral que ahora hay en la Argentina, de quienes disputan el gobierno, porque bueno, hoy a las PASO se presentan 19 fórmulas presidenciales, pero los que disputan con cierta posibilidad son básicamente las dos coaliciones principales, en todo caso un tercero en discordia que es Milei, digamos el oficialismo, la oposición macrista y los ultraliberales. Después obviamente hay muchas otras opciones, la más importante quizás sea la de los partidos de izquierda que el principal, que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, va con dos fórmulas que disputan en las PASO, y después hay otras dos fórmulas de izquierda que también se presentan, mostrando las dificultades que tiene la izquierda para articular una propuesta que vaya más allá de lo testimonial, que es lo que haría falta en una dinámica de lucha de clases explícitas en las calles, como se mostró no solo en Jujuy, sino en la solidaridad de trabajadoras, trabajadores y movimientos populares en todo el territorio nacional. Entonces, la primera conclusión es que hay un corrimiento a la derecha en lo que podríamos denominar la oferta política para las elecciones de renovación presidencial en la Argentina. Ahora, ese corrimiento, ¿por qué se da también, Julio? O sea, ¿se llega a Massa por ese vínculo, por ser elegido también por esos sectores que mencionabas, de los organismos, la embajada, o también porque no hay una alternativa fuerte que contraponer dentro de esta lógica del frente de todos, digamos, con Cristina, con sus problemas legales? ¿Ese corrimiento se da por eso también, que no hay una figura que contraponer? Mira, yo te diría, ayer un acto muy importante, primer acto de Sí. campaña de Sergio Massa con la vicepresidenta Cristina Fernández, donde de alguna manera, con las cartas ya echadas, Cristina Fernández hizo un discurso donde le pasó factura al presidente de la Nación. Le pasó factura a ministros que son candidatos, a ministras que son candidatas, que ha generado un revuelo político en la Argentina, especialmente Victoria Tolosa Paz, que va como segunda candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Y obviamente también le trató de poner condicionantes a Sergio Massa con un informe del Fondo Monetario Internacional que da cuenta de cómo en estos tiempos post-pandémicos los grandes capitales concentran ganancias. Es un informe referido a Europa, pero bueno, no es incorrecto inferir que lo que acontece en Europa pasa en cualquier parte del mundo y de hecho en la Argentina ocurre que la dominación económica, es la que se queda con el crecimiento económico de la Argentina. Así como en el 2019 Cristina Fernández designó a Alberto Fernández, que había sido un crítico muy duro de sus gobiernos, lo hizo para ampliar y disputar el gobierno. Digamos, la lectura que había en el 2019 es que Cristina Fernández, que es la dirigente con más capacidad de captura de votos en la Argentina, no alcanzaba para ganarle a Macri y por lo tanto hubo que ampliar. Y la ampliación fue con Alberto Fernández, su partido pequeño, y con Sergio Massa, que también un partido relativamente pequeño, con un nivel de inserción político-económico muy importante. Entonces hizo una alianza electoral que evidentemente no tenía un claro proyecto de gobierno, y por eso el gobierno actual muestra éxitos económicos, porque la Argentina de estos 4 años de gobierno de los Fernández tiene 3 años de crecimiento económico por encima del promedio de América Latina y el Caribe, e incluso de la economía mundial, con un nivel de crecimiento de las inversiones, pero claro, un nivel de crecimiento de la pobreza, un crecimiento del deterioro de la seguridad social de trabajadoras y trabajadores, un nivel de ajuste fiscal condicionado por los acuerdos con el Fondo Monetario, que voluntariamente llevó adelante el gobierno, y por lo tanto la lectura que hace Cristina Fernández de Kirchner y la hegemonía en el gobierno es que para ganar estas elecciones, o para entrar en el balotaje. Cristina Fernández habla de que hay tres fórmulas que disputan el balotaje. Y ella dice, hay que entrar en el balotaje. Entonces, para no quedar afuera del balotaje, de la segunda vuelta, había que tener una fórmula competitiva. Fíjate que hasta es un lenguaje de mercado, es un lenguaje del capitalismo. Y por lo tanto, un dirigente más posicionado a la derecha, actual ministro de Economía, negociador confiable ante Washington, no solo el Fondo Monetario, sino la secretaria del Tesoro, el gobierno de Estados Unidos, el Partido Demócrata, es que lo colocan a Sergio Massa para ser competitivos, entrar en la segunda vuelta, el balotaje. Y en ese caso, intentar disputar la continuidad del gobierno. Y si no se continúa, bueno, asegurar una presencia parlamentaria e importante. Porque asegurarte entrar en el balotaje, en la Argentina las renovaciones de senadores, por ejemplo, son 2 senadores por provincia del que gana y 1 senador por provincia del segundo. Por lo tanto, salir segundo en la Argentina tiene su consuelo parlamentario, una de las cámaras más retrógradas de la Argentina, que es la Cámara de Senadores, que es el poder legislativo conservador. Así que hay una lectura política de que la forma de competir en estas elecciones de parte del oficialismo era ofrecer un candidato que sea potable. Una concepción conservadora, orientada a la derecha, pro mercado, pro inversiones. Yo me animaría a decirte que los que disputan el gobierno en la Argentina tienen acuerdo de modelo productivo claramente, en el sentido de promover inversiones por el litio ahora, promover inversiones para asegurar traer el gas no convencional de Vaca Muerta para la exportación y hacerse de divisas para pagar la deuda, potenciar el complejo sojero primario exportador y una industria subordinada a la lógica de las transnacionales, todo condicionado por una deuda que no se discute, que se renegocia con un costo tremendo respecto de las necesidades sociales. No hay una buena renegociación de la deuda, digamos. No existe buena renegociación. Toda renegociación es patear la pelota para adelante incrementando intereses de deuda. Disminuyen los ingresos, pero disminuye más el gasto. Pero dentro del gasto, baja el gasto primario, niveles del 10%, por ejemplo, de enero a mayo, pero los intereses de deuda crecen el 17%. Es decir que se renegocia, pero el costo de intereses es cada vez más gravoso y mientras más crecen los intereses, menos recursos hay para educación, salud, empleo, salario, en fin, todo aquello que son derechos de la población, derechos de la sociedad. Con lo cual, desde el punto de vista electoral, hay una clara evidencia de ausencia de alternativa política. Yo insisto, está la izquierda, que bueno, ojalá que la izquierda pueda cooptar muchos votos, pero la izquierda va a tener una participación minoritaria respecto de lo que requiere la sociedad y quizás lo que hay que señalar es que la política no es solo elecciones, y en todo caso hay que mirar con mucha atención puebladas como la de San Luis, que todavía continúa esta semana, sobre temas estructurales, porque empezó como una lucha de los docentes, pero creció con la incorporación de las comunidades indígenas originarias en la lucha por la tierra, por los bienes comunes, contra la explotación, apropiación del litio demandado por las corporaciones transnacionales. Y por lo tanto es una lucha... Perdón, decía lo de San Luis, pero Jujuy también te referís, o es Jujuy. Jujuy, la incorporación de los pueblos indígenas originarios de Jujuy, sí, es lo que le da un contenido profundo a una lucha, porque ya no solo se trata, no es que sea menor la reivindicación salarial, claro, pero ya no es solo una disputa por la mejora del ingreso, sino es el modelo también. Claro. Para quién el litio, para quién la minería, para quién los alimentos, para quién la soja, qué hacer con el trigo, con el oro, con el gas, con el petróleo. Claro. Digamos que discutir la explotación y el saqueo sobre los bienes comunes es discutir una cuestión de fondo del capitalismo global y del capitalismo en la Argentina. Por eso hay un escenario interesante en la Argentina, porque están las elecciones, sí, pero también está la lucha de calles, la lucha de clases asumida en una movilización popular que la represión no contiene, la represión es muy fuerte, y por lo tanto, cuando nos preguntan qué escenario avizoramos al futuro inmediato, es lo que avizoramos, es una política de ajuste y de reestructuración regresiva, con reforma laboral, previsional, al estilo de lo que acontece en Uruguay, en Francia, en muchos países del capitalismo mundial, pero también una dinámica donde la Argentina tiene historia, tradición, trayectoria de organización y movilización popular, que es uno de los temas que muestra la coyuntura y la perspectiva. El desafío por construir alternativa tiene una base muy importante, que es la dinámica subjetiva de movilización popular. Sin movilización popular es muy difícil la construcción de un proyecto alternativo, emancipador, que ponga una perspectiva de lucha más allá del gobierno del orden capitalista y que ponga en evidencia que ahora, a 50 años del golpe de Estado en Uruguay, a 50 años del golpe de Estado en Chile, a 50 años de las dictaduras que instalaron las políticas de liberalización de la economía, que eso es el neoliberalismo, bueno, hace falta una lucha que construya una nueva ofensiva popular para un horizonte de emancipación, de liberación. No es lo que va a acontecer en este debate electoral, salvo que la dinámica de resistencia popular sea creciente en estos tiempos de debate electoral. Y junto al debate electoral se desarrolle un debate político que genere otras condiciones en la lucha política de la Argentina. Claro, Julio, un apunte final que mencionabas al principio, lo de Milei, lo hemos escuchado en medios argentinos, como que ha bajado en su peso en los sondeos, sería un fenómeno que se ha desinflado un poco. Mirá, nadie sabe, porque nadie, cuando lo inflaban tampoco nadie sabía en base a qué. La verdad que le ha ido muy mal, donde ha presentado candidatos en las provincias ha sido una performance muy, muy baja, muy floja. Claro, una discusión presidencial es totalmente distinta. Vamos a ver ahora, las PASO son comunes, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, son una gran consulta popular. Ordena a los partidos que están disputando candidaturas, pero al mismo tiempo va a dar un mapa de lo que pasa en la Argentina y nos va a demostrar, bueno, cuál es el peso electoral real de una política que es muy, muy agresiva y que lleva adelante el programa de máxima del gran capital. Incluso motivó una interna dentro del macrismo, donde Patricia Bullrich lleva adelante el pensamiento más cercano a Milei, y de alguna manera eso obligó a la Reta a poner un candidato a vicepresidente que acaba de mostrar en la represión jujeña que ordenar al capitalismo en la Argentina supone sacar a la población de las calles, disciplinar al movimiento social, popular, incluso al movimiento indígena, que es un actor visible, importante en las condiciones de la lucha política argentina de ahora. Así que lo de Milei, te diría, todo indica que se está desinflando porque asusta incluso al propio poder. Hace poco participó de una reunión de la cúpula empresarial en la Argentina, en la Patagonia, y los propios grandes empresarios de la Argentina miraban con preocupación esas políticas extremistas planteadas por Javier Milei. Insisto, a mediados de agosto, cuando se hagan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, ahí veremos el peso real. Sí, va a crecer desde el punto de vista legislativo y por lo tanto se instala como un actor político que hasta ahora no existía. Más de una vez dijimos nosotros que Mauricio Macri fue el primer gobierno constitucional con un presidente que no era ni radical ni peronista. Bueno, eso ya se instaló con fuerza y, dicho sea de paso, Sergio Massa no es un afiliado del partido peronista. Sergio Massa lidera un partido dentro del Frente de Todos, que es el partido, es uno de los partidos del Frente. Por lo tanto, el Partido Renovador. Por lo tanto, también está la curiosidad que la coalición hegemonizada por el peronismo lleva un candidato que no es del propio partido justicialista y la instalación con votos de un liberal ultra ortodoxo como Milei presenta, bueno, las novedades de una política en la Argentina que en la vidriera del debate institucional aparece con fuerza a la derecha, algo que no existía en la Argentina, y la derecha normalmente eran los golpes de Estado. Pero claro, con la aparición del macrismo se ha legitimado el debate electoral con la derecha. Más desafíos para la izquierda y para el movimiento popular. Bueno, cerramos por ahí, por este capítulo, Julio, queda con ganas de, y hay que profundizar en varios aspectos, en ese debilitamiento que decías también, ese corrimiento a la derecha, que se marca también, que se ha dado en nuestros países, como esta segunda oleada progresista, se mira hacia Chile, hacia Brasil, incluso Colombia, y se señalan aspectos similares, a cuenta de conversarlo en futuros contactos. Como siempre, muchísimas gracias por este rato, Julio, un abrazo. Gracias por llamar, y hasta cualquier momento. Bueno, reiteramos ese agradecimiento a Julio Gambina, una de las voces, de las cabezas lúcidas del pensamiento crítico argentino, podemos decir, desde la izquierda.